buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Hoy es viernes 9 de octubre del año 2015, son las 8:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela e inicia por la Radio del Sur su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales a lo largo y ancho del país a través de www.laradiodelsur.com.ve. Por allí también pueden escucharnos online. Saludamos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Nos ayuda con la musicalización de este espacio la compañera Mercedes Medina, a quien también le agradecemos que nos traiga siempre buena música. Y celebramos porque los Leones del Caracas derrotaron a los Caribes de Anzoátegui 5-1 en la jornada inaugural. Así que ahí está. Fue una apertura sólida. Los Leones demostró en el primer juego lo mucho que se esperaba de ellos para esta temporada, así que bueno, nos va a ir bien a los Leones del Caracas. Así comienza estos caminos de esta temporada 2015-2016, así que bueno, celebramos en este espacio, celebramos esa victoria de los Leones del Caracas 5-1 versus los Caribes de Anzoátegui. Y con la Vinotinto, si no, no fue tan bien con la Vinotinto, pero bueno, no importa, igual. Qué malo, igual. Bueno, nada, un abrazo y un beso a todos los muchachos de nuestra selección. No arrancamos con buen pie esta participación en las eliminatorias. Caímos 0-1 frente al equipo de Paraguay en el estadio de Cachamay, pero bueno, allí los muchachos hicieron su esfuerzo. Esperamos que les vaya mejor en las próximas. Qué malo. Esperamos que le vaya mejor en las próximas jornadas a los compañeros de la Vinotinto, ¿vale? Que luchemos bien por esa clasificación a ese Mundial Rusia 2018. Pero bueno, allí declaró el técnico de la Vinotinto diciendo que, bueno, deben pasar la página y se van más bien a preparar para el próximo choque que va a tener la Vinotinto, que es el martes, y allí deberán medirse, bueno, contra Brasil, ¿no? En el marco de la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Vamos a ver cómo le va a nuestra selección nacional versus Brasil el próximo martes. Igual hay que estar pendiente, igual hay que estar apoyando a la Vinotinto. Pero bueno, después de los resultados deportivos de la jornada de ayer, que igual vamos a seguir atentos pues a los próximos juegos que se vienen, después de este recuento de cómo quedaron estos partidos el día de ayer, bueno, hay que hablar de otras informaciones que también estaban ocurriendo a nivel nacional, y en este sentido hay que hablar de una nueva denuncia que hiciera el día de ayer el gobierno de Venezuela, quien a través de la Cancillería rechazó las nuevas acciones difamatorias, agresivas del gobierno de Guyana ante la Organización de Naciones Unidas. Allí estuvo el presidente David Granger, estuvo haciendo unas afirmaciones en contra de Venezuela, diciendo que nuestro país cercena el derecho de Guyana de desarrollarse como nación, que la bloquea económicamente y toda una sarta de mentiras. Pero además le hizo llegar pues todas estas declaraciones al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y bueno, es una manera de difamar a Venezuela ante organismos internacionales. Ayer en este sentido se declaró la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisamente denunciando la gravedad de estas nuevas agresiones del presidente de Guyana, David Granger, en contra de Venezuela. Y bueno, vamos a escuchar esta denuncia. Además de la campaña de descrédito que ha sido desplegada por las nuevas autoridades de Guyana, impulsando además e impulsada por intereses transnacionales de la ExxonMobil, bueno, fue presentado un libro escrito por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, donde informó, y así se dedicó además a informar en todos los espacios de las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que este patrullero venezolano, no lo refirió como un patrullero, sino como un barco de guerra, había llegado a Georgetown, la capital de la República Cooperativa de Guyana. Realmente para nosotros es muy incómodo porque como diplomático jamás pensé que tendríamos que presenciar una barbaridad como esta, que se mienta al secretario general de las Naciones Unidas de una forma tan descarada y bárbara. Bueno, ahí está, contundente esas declaraciones por parte de la canciller Delcy Rodríguez. Habría el presidente de Guyana, David Granger, presentado un libro en el seno de la Organización de Naciones Unidas, un libro escrito por él en el que plantea supuestamente que Venezuela tiene un barco de guerra que está llegando a la capital de la República Cooperativa de Guyana. O sea, estamos a punto de atacar a Guyana, y lo más descarado es que le presentó esto al secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, solicitándole además toda una investigación, etcétera, etcétera. Dice la canciller de Venezuela, y es evidente, ¿no?, que todo esto se está realizando precisamente para cumplir con los intereses de la transnacional estadounidense ExxonMobil, quien quiere explotar esta zona, que es una zona en reclamación, y sacar de allí los recursos naturales. En este sentido, también se denuncia la campaña de descrédito, para la cual además están colaborando muchos medios de comunicación y esta transnacional ExxonMobil. Escuchemos. Hay una campaña de descrédito desplegada por la ExxonMobil que está utilizando a las nuevas autoridades de la República Cooperativa de Guyana en lo que tiene que ver con una contención histórica, que es la contención territorial sobre el territorio Esequibo, y que solamente está regulada como instrumento jurídico válido por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que obliga a las partes, en este caso a Venezuela y a Guyana, a respetar. Ha habido una sistemática violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de las nuevas autoridades de Guyana. Y nosotros tenemos la responsabilidad política, jurídica, diplomática, de informar al mundo de esta campaña de descrédito en contra de nuestra patria. En este sentido, la canciller venezolana también se cuestionó que el presidente de Guyana, David Granger, mintiera ante la ONU sobre una supuesta obstaculización que estaría haciendo Venezuela al derecho a desarrollarse de Guyana. En este sentido, decía la canciller que no existe ningún país en el mundo que haya ayudado tanto al desarrollo de Guyana como lo ha hecho Venezuela, con una cooperación que incluso supera los 1.200 millones de dólares. Hemos tenido mecanismos de compensación financiera, incluso Venezuela adquiere el arroz que produce Guyana, ahí instaló un centro de rehabilitación social en Guyana que incluso lleva el nombre del presidente Hugo Chávez, y se ha dedicado a fortalecer todas las relaciones e incluso acercar a todos los países del Caribe. Escuchemos. Denunciamos asimismo que la actitud del presidente de la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela en las Naciones Unidas mintió sobre una supuesta obstaculización que hace Venezuela al derecho al desarrollo de Guyana. Y aquí nosotros nos detenemos a informar y a recordar a la comunidad internacional que no existe país en el mundo que haya ayudado y coadyudado al desarrollo de Guyana como lo ha hecho Venezuela. En los últimos 10 años, Venezuela, a través de Petrocaribe, ha cooperado con Guyana en una cooperación que asciende y supera los 1.200 millones de dólares. Y ha tenido también mecanismos de compensación financiera a través de la adquisición del arroz que se produce en este hermano país. Hay también un centro de rehabilitación social que se construyó, que lleva el nombre de nuestro comandante y que existe en la República Cooperativa de Guyana. Guyana tendría que decirle al mundo que no existe país en la comunidad internacional que haya ayudado al desarrollo del pueblo hermano guyanés como lo ha hecho Venezuela, y particularmente durante el periodo de la Revolución Bolivariana. Bueno, ahí está, más claro, imposible toda la cooperación que ha tenido nuestro país con Guyana, y sin embargo ahora el presidente del nuevo gobierno dirigido por David Granger se presta precisamente para ser un títere de la transnacional ExxonMobil, que además es una empresa estadounidense, así que ya sabemos para qué intereses funciona. Yo siempre digo que el mundo en realidad está dominado por las grandes transnacionales, ¿no? Incluso las más férreas dictaduras siempre han tenido detrás el poder, ¿no? Y las instrucciones de estas grandes empresas, corporaciones, transnacionales, multinacionales, que dirigen todos los hilos que mueven el mundo, y uno tiene que poner los ojos ahí, porque muchas veces los personajes que uno más recuerda en realidad han sido los títeres, ¿no?, que han sido movidos por estos grandes poderes. Pero bueno, también en Venezuela está continuando la juramentación de los comandos de campaña Bolívar Chávez. Se está preparando todo para la campaña electoral que va a iniciar en el mes de noviembre, para esa contienda que vamos a vivir el 6 de diciembre, en donde el pueblo venezolano va a tener que escoger a los nuevos diputados y diputadas que van a conformar la Asamblea Nacional. En este sentido, ayer se pronunciaba el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, que es el comando de campaña de la tolda chavista, Jorge Rodríguez, y él allí le hacía un llamado a todos los partidos políticos venezolanos que van a estar participando en las elecciones del 6 de diciembre para que respeten los resultados electorales. Ha sido la práctica permanente de los revolucionarios, de los patriotas, de los verdaderos demócratas venezolanos, nosotros siempre hemos reconocido los resultados electorales. Algunas elecciones, algunos resultados nos han resultado adversos. Hemos perdido algunas gobernaciones, hemos perdido algunas alcaldías, y cada vez que eso ha ocurrido, lo primero que hacen los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y las candidatas y candidatos es reconocer los resultados electorales. Lamentablemente no ha ocurrido eso con los factores de la derecha venezolana, que tienen una compulsión permanente a la violencia, a convocar a la violencia, a desconocer los resultados. Son muy malos perdedores. De forma permanente desconocen los resultados de las elecciones a las que han concurrido y donde resultan perdedores. Bueno, ahí está, un llamado a reconocer esos resultados. También lo hizo hace días atrás el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluso hizo un llamado para que se firme un acuerdo donde se deje por sentado que se van a respetar esos resultados, sobre todo porque tenemos una tradición de más de 15 años donde ya vamos para el proceso electoral número 20, y sin embargo siempre aceptan las condiciones del Consejo Nacional Electoral y siempre salen a denunciar un falso fraude. Así que bueno, es importante que se esté hablando de esto previo a las elecciones, sobre todo porque sabemos que es una de las contiendas más difíciles, ¿no?, más arduas que vamos a tener o que hemos tenido durante estas últimas dos décadas. El día de ayer también era un día bien importante, ¿no?, porque se cumplió un nuevo aniversario de los médicos integrales comunitarios y se efectuó un acto desde el Parque de las Naciones Unidas de Caracas, donde estuvo el vicepresidente Jorge Rodríguez con un total de 18.979 médicos integrales comunitarios que han sido formados durante estos últimos años. En ese acto en el Parque de las Naciones Unidas estuvieron 7.000 de esos representantes de los médicos comunitarios. Allí estuvo conversando con ellos el vicepresidente Jorge Arriaza y hacía un recuento bien importante. Decía que antes solamente habían 60.000 estudiantes de medicina. Antes de que llegara el presidente Hugo Chávez al poder, solamente había 60.000 estudiantes de medicina, y en 15 años se ha duplicado estos 40 años anteriores, ¿no? Conversaba sobre la existencia de una nueva generación de médicos que han sido formados con unos paradigmas totalmente distintos, que no conciben la salud como una mercancía, sino que, bueno, creen que la salud es un derecho, ¿no?, como es un derecho de los pueblos. Y allí hubo un llamado bien importante por parte del vicepresidente de Venezuela. Él decía que los médicos comunitarios no tienen derecho a fallar ni a desviarse. Es una frase bastante contundente, pero es necesario recordarla. ¿Por qué? Porque muchas veces están siendo formados con un paradigma totalmente distinto, pero como dice el vicepresidente Jorge Arriaza, pueden terminar dejándose contaminar por los médicos profesionales que son egresados de otras universidades nacionales. Esto no quiere decir, como él también lo explicaba, que no existan médicos buenos que se gradúen en las universidades nacionales. Por supuesto que hay médicos muy buenos, por supuesto que hay gente además muy buena, que tienen incluso muy buen corazón o muy buen trato humano, sin embargo fueron formados en otra escuela que tiene unas metas y unos objetivos totalmente distintos. Además, recordemos que la medicina integral comunitaria apuesta a ser una medicina preventiva, y eso todavía tenemos nosotros que cambiarnos ese chip en nuestro cerebro y entender un poco eso, ¿no? Porque no se trata de una medicina a la que uno va a ir a recurrir cuando ya esté al borde, pues, cuando ya uno esté súper enfermo. No se trata de eso, se trata de chequearnos, y esa fue incluso la apuesta que hizo la Revolución Cubana de la mano de Fidel Castro, que precisamente existiera una medicina previa. Eso incluso es bueno, por supuesto, para el ser humano y es bueno también para los estados, ¿no? En el tema del costo, la medicina, los hospitales públicos representan un costo para cualquier estado y por eso termina siendo el estado el que padece todo lo que nos vende la industria, es decir, la industria que hace que usted fume, que usted consuma comida chatarra, la industria que hace que usted maneje como un loco, la industria y los medios de comunicación que nos venden, que ese es el deber ser, el sistema que promociona el consumo, ¿no?, de estupefacientes, que hace que la gente padezca de desnutrición o de obesidad mórbida, o todas estas cosas terminan siendo muchas veces costeadas precisamente por los estados, y por eso también se habla de cómo la medicina preventiva, además de ser buena para el ser humano, es importante para el estado, porque rompe totalmente esa lógica de invertir en sanar y más bien se puede invertir en que nadie se enferme, ¿no? Y allí radica principalmente el cambio de eso. Entonces, bueno, hay mucha gente que no lo entiende y por eso desprecia el tema de la medicina integral comunitaria o el tema de la medicina preventiva, porque en nuestra mente uno recurre al médico es cuando ya está muy enfermo. Fíjense que la gente va al médico es cuando ya le duele algo, que ya no aguanta más, y entonces ahí la gente dice, ay, no, déjame llamar y pedir una cita. Cuando ya estás muy malo, si no es que no ingresas por emergencia, y no se trata de eso, se trata de ser preventivos, ¿no? Incluso es el mismo tema que aplica para el cáncer de mama, para todos esos chequeos que requieren que la gente vaya una vez al año y no cuando ya esté sintiéndose mal y cuando ya esté de una u otra manera enfermo. Pero bueno, vamos a escuchar parte de esas declaraciones del día de ayer del vicepresidente Jorge Arriaza, haciéndole un llamado a los médicos comunitarios a no desviarse, a no fallar, a mantener su ética y a jamás convertir la salud en una mercancía. No tenemos ese audio. El audio de Jorge Arriaza el día de ayer, ¿no? Jorge Arriaza, mercancía. Ese es el audio número 5, precisamente mientras se conmemoraba este 7º aniversario de los médicos comunitarios. Escuchemos. Para ustedes y para nosotros en la revolución, la salud no es una mercancía. Ustedes saben que los países capitalistas, los niños y los adolescentes dicen, yo quiero ser médico, pero lo dicen en buena parte no porque quieran sanar, prevenir y evitar la enfermedad, sino porque quieren ser ricos. Y una de las vías para ser ricos es ser médico, porque esos pueblos les cobran absolutamente todo. Y si no te cobran en el momento, hay el sistema de salud en Estados Unidos, por ejemplo, que el presidente Obama logró ampliarlo, pero es así, te voy a cobrar. Y si no te cobro hoy, te cobro mañana con intereses. Tú te puedes ir para tu casa, pero tienes una deuda conmigo y tienes que pagarla o vas preso. Esa es la salud que hay en el capitalismo, ¿no? Bueno, es así tal cual, y la hemos padecido todos los países del mundo. Fíjense ustedes todo el drama de la clave, ¿no? La gente que tiene seguro, entonces hasta que no tienes una clave, una confirmación, etcétera, etcétera, a ti no te permiten ingresar a la clínica, ¿no? Una lógica que ha estado siendo cambiada durante los últimos años, pero que siempre funcionó así. Ayer también hubo una entrevista especial que le hicieron a el Ernesto Samper. Le hicieron esta entrevista precisamente en la cadena hermana Telesur. Samper, expresidente de Colombia, actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Él allí estuvo conversando sobre su visión de Latinoamérica, del mundo, pero hacía énfasis en la necesidad de garantizar la convivencia en nuestro país, en nuestros países de la región, pero además hablaba y hacía un énfasis importante en cómo para erradicar definitivamente la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe se debe dar una verdadera emancipación de todos nuestros pueblos. Solamente seremos fuertes en la medida en que seamos más justos y menos asimétricos y solucionemos el tema de las brechas que hoy día son, esas sí que son cicatrices profundas, la brecha género, la brecha étnica, la brecha con los afrodescendientes, la brecha entre el campo y la ciudad, todo eso nos siguen presentando como un mapa muy desigual y muy injusto. Creo que la legitimidad la tenemos que ganar con la inclusión. Nosotros tenemos que construir nuestra realidad a la medida de nuestros sueños y es una de las cosas que nos hace fascinantes ante el mundo, que es nuestra capacidad de soñar. Somos una fábrica de utopías y esa identidad nuestra tiene que ver con la lengua, tiene que ver con los héroes comunes, tiene que ver con las raíces, tiene que ver con el mestizaje, pero también tiene mucho que ver con unos ideales que son los que defendemos en UNASUR. Nos la jugamos porque haya democracia, nos la jugamos por preservar la paz. Bueno, ahí está, y por eso hay que seguírsela jugando por los sueños, por la democracia y por la paz, en especial en nuestra región, que está apostando a cambios estructurales. Son las 8:26 de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, usted puede escribirnos mensajería de texto a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tiene nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Comentario, crítica, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido, por favor, para nosotros, bueno, saber y tener la seriedad en esa denuncia. Vámonos a nuestra primera pausa, escuchando el tema de Mauricio Silva y Manuel Guerra, Debe ser el amor. Debe ser.

una fosa común junto al cuerpo de sus compañeros, y 30 años después es que hallaron este cuerpo y lograron trasladarlo a Cuba, donde hoy permanecen sus restos, ¿no? Así que bueno, entre el 8 y 9 de octubre del año 67 se hacía esa captura en combate y ese asesinato de Ernesto Che Guevara, a quien le seguimos, ¿no?, recordando, honor y gloria a Ernesto Che Guevara. Yo siempre recomiendo a la gente que lea los diarios de Ernesto Che Guevara, no por una cosa intelectual de leerse los diarios del Che, etcétera, etcétera, sino porque allí uno va viendo ese Che desde chamo, ¿no?, que se fue formando precisamente al calor de los acontecimientos y fue entendiendo y fue padeciendo, ¿no?, en su pensar, en su cuerpo, en su alma, todas las cosas que iban ocurriendo, y se fue dando la transformación del Che, porque muchas veces te colocan a los personajes como un mito por allí, muy lejano, y bueno, que esa persona nunca tuvo ningún proceso, ¿no?, sino que esa persona era así ya, y eso es mentira. Los seres humanos, al igual que los procesos de cambio, atravesamos, ¿no?, distintas etapas. Entonces en esos diarios uno puede encontrar a un Ernesto Che Guevara que era un chamo, ¿no?, que parte en una motocicleta a recorrer América Latina, pero no parte con la conciencia con la que luego va formándose, ¿no?, sino que simplemente parte y va visualizando realidades, y precisamente ese contacto es lo que te transforma. Por allí él escribe que luego que uno abre los ojos no puede volver a cerrarlos en paz, ¿no? Luego que uno ve todas las realidades, uno no puede sencillamente hacerse el ciego, sino que realmente uno queda conmovido, uno sufre, ¿no?, un clic en los adentros. Entonces tu visión de la vida va transformándose. Entonces está ese Ernesto Che Guevara que escribe allí desde una visión de chamo y va contando, ¿no?, absolutamente todo lo que le pasa durante esas luchas, y es bien interesante porque uno se va encontrando con el lado más humano, digamos, de Ernesto Che Guevara, y no el que muchas veces nos vendieron, porque además Ernesto Che Guevara se convirtió en un producto también de la industria, ¿no?, que hizo 1,000 franelas, 1,000 llaveros, 1,000 foticos, y empezó entonces a comercializar la imagen del Che, sino que allí uno se encuentra con el lado más humano, incluso cosas como, bueno, como el Che sufrió, sintió mucho el hecho de tener que vender su cámara fotográfica. Era un aficionado de la fotografía y se había encariñado con un objeto, que es un objeto material, ¿no?, y se encariñó con ese objeto y le costó mucho desprenderse de él. Entonces fíjense, hasta el más revolucionario de los revolucionarios pasa por cosas así, ¿no? Cosas como encariñarse con algo que en realidad es un objeto, ¿no? Es un producto, es un material. Y entonces, bueno, él te va explicando toda esa conexión que él siente con la cámara y cómo le cuesta venderla, porque, bueno, necesitaba dinero para subsistir. Hay una parte también en donde cuentan cómo están siendo perseguidos por el enemigo dentro de la selva, y un perrito se pega allí y empieza el perrito a caminar tras ellos, y entonces el perrito, cuando había que pasar los ríos, bueno, el perrito ladraba, chillaba, no sé qué, entonces tuvieron que deshacerse del perrito. Entonces el Che dice que luego no consigue ni siquiera dormir en paz pensando en el perrito. Entonces fíjense, ¿no?, esos lados tiernos, humanos, siempre es necesario recordarlos. Pero bueno, un día como hoy, entre un día como el 8 y el 9 de octubre del 67, capturaban, ejecutaban, asesinaban a Ernesto Che Guevara en esa escuela de La Higuera en Bolivia, a manos de ese soldado Mario Terán. Y precisamente, bueno, hoy recordamos esa efeméride. También tenemos que recordar que un día como hoy, según la historiografía oficial, ojo, un día como hoy, se fundaba la ciudad de Mérida y se fundaba el estado Trujillo. Mérida está cumpliendo, según la historiografía oficial, 457 años el día de hoy, y Trujillo estaría arribando a sus 458 años. Sin embargo, sabemos que esas tierras existen desde mucho antes, pero bueno, es la historiografía oficial, así como tampoco ocurrió ningún descubrimiento de ningún continente, ¿no? Pero bueno, son las 8:40 de la mañana. Y nosotros vamos a irnos a conversar de un tema internacional que está marcando la agenda informativa. Por allí hubo un pronunciamiento de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, pronunciándose en contra de Rusia. ¿Les parece que está mal que Rusia esté ayudando al gobierno de Bashar al-Assad para eliminar a los grupos terroristas del autodenominado Estado Islámico? Y de una u otra manera la OTAN quiere cercar a Rusia, así que vámonos a conversar en torno a este tema. Al otro lado de la línea, Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Jorge Martín, él es editor de la página marxis.com y también es integrante de la revista América Socialista. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, quería consultarte, Jorge, ¿qué está ocurriendo? Por ahí hemos visto que la Organización del Tratado Atlántico Norte quiere de una u otra manera acercar a Rusia, se ha pronunciado varias veces en su contra. Sin embargo, ahora vemos que el Reino Unido ha dicho que está planeando desplegar unidades militares en los países del Báltico, sumándose a Alemania y Estados Unidos con el pretexto de supuestamente contener una agresión rusa. ¿Cómo podemos entender esto que está ocurriendo? ¿Se trata de una manera precisamente de acercar a Rusia por todos los costados? Sí, así es, ¿no? Y no es una política nueva, sino que es una política que ya tiene bastantes años, más o menos desde la caída de la Unión Soviética. Hemos visto un avance constante de la OTAN hacia el este, ¿no? Hacia todos los que eran antiguamente países del Pacto de Varsovia, la alianza militar de la Unión Soviética. Y esta última medida es parte de eso, ¿no? El ministro de Defensa británico Fallon dijo ayer que iban a enviar tropas de forma permanente a los países bálticos. En un primer momento se trata solamente de 100 soldados, pero obviamente el mensaje que se envía es claro. Ellos dicen que esto es para contener el avance ruso, pero en la medida en que Rusia no ha invadido ningún país, realmente lo que estamos viendo es llamar a las cosas justo al revés, ¿no? Ya de hecho la OTAN participó en ejercicios militares en los países bálticos en el verano. Hay tropas de varios países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, en Ucrania, en calidad de ofreciendo entrenamiento a las tropas del gobierno ucraniano, muchas de las cuales se componen de elementos neonazis. Y bueno, este último decisión es parte de la respuesta que la OTAN está dando a la intervención de Rusia en Siria, ¿no? Que realmente es una respuesta totalmente hipócrita. Los países occidentales, las potencias imperialistas de Estados Unidos y europeas, nunca han preguntado a nadie, nunca han pedido permiso a nadie para intervenir en ningún país en contra de la voluntad de sus gobiernos, ¿no? Bombardeando Afganistán, Libia, Irak y muchos otros países. Y ahora exigen a Rusia que tienen que pedir permiso a ellos para intervenir en Siria. O sea, como si Siria fuera un protectorado de los Estados Unidos, que por suerte hasta el momento no lo es, ¿no? Vemos una situación totalmente hipócrita. Al mismo tiempo que, como ya hemos visto, el sábado se produjo un ataque por parte de la aviación de Estados Unidos en Afganistán, en la ciudad de Kunduz, en el que atacaron un hospital de Médicos Sin Fronteras, y no fue un ataque fortuito, ¿no?, sino fue un ataque que duró con fuego aéreo, duró más de 30 minutos, en el que resultaron muertos 19 personas, entre ellos niños, personal médico, etcétera. Y ahora ellos están presentándose como valedores del derecho internacional y de la paz, ¿no? Bueno, esto es una tremenda hipocresía de estos países imperialistas. Ahora, ¿cómo podemos analizar, Jorge, esos deseos que precisamente comentas que tiene la OTAN de militarizar lo largo y ancho de las fronteras con Rusia? ¿Cuál sería el objetivo final de la OTAN haciendo esto? ¿Cuál pudiera ser el panorama en un futuro de la OTAN con estas acciones que está teniendo en contra de Rusia? Mira, en primer lugar, cuando cayó la Unión Soviética en el año 90-91, la OTAN firmó una serie de compromisos por los cuales no iba a instalar bases militares en los países del este, y todo esto ha sido incumplido durante 15 años o más, ¿no?, casi 25 años ya, por parte de la OTAN, que ha ido incorporando cada vez más a países del este de Europa a sus estructuras militares. Y ahora, con estas últimas decisiones, instalando presencia permanente de tropas ahí, ¿no? Es un intento de contener a Rusia entrar en lo que Rusia considera su esfera de influencia, países que están cercanos, que tienen relaciones de mucho tiempo y que formaban parte de la Unión Soviética, y tratar de ir penetrando en todos estos países, ¿no? Es la lucha entre potencias rivales, una más fuerte y otra más débil, que trata de protegerse, ¿no? En mi opinión, no se puede decir que el gobierno de Putin en Rusia sea un gobierno progresista, ¿no? Es un gobierno burgués, capitalista, que gobierna en favor de la oligarquía allí en Rusia. Sin embargo, en este caso, ese gobierno no es el agresor, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es la OTAN, los países dominados por el imperialismo americano, que están lanzando una política agresiva para controlar todos los países del mundo. Cualquiera que se salga de la línea establecida tiene que ser puesto en su lugar con la fuerza militar si fuera necesario. Yo no creo que los Estados Unidos persigan necesariamente la invasión de Rusia, pero obviamente a ellos les gustaría tener un gobierno en Rusia que fuera obediente de los dictados del imperialismo. En la medida que eso no lo pueden conseguir, por ahora están tratando de presionar en lo que son las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el golpe de estado de Maidán en Ucrania hace 18 meses fue parte de esa estrategia, ¿no?, de instalar gobiernos leales al imperialismo americano en toda una serie de países que son fronterizos con Rusia, ¿no? Lo cual Rusia vio como una amenaza, correctamente. Bueno, queremos agradecerte, Jorge, el contacto con la Radio del Sur y que nos hayas ayudado a entender un poco el panorama. Te enviamos un abrazo y un saludo desde Venezuela. Un saludo para ustedes. Bueno, estábamos conversando con Jorge Martín, él es editor de la página web www.marxis.com y además es integrante de la revista América Socialista, conversando un poco sobre los ataques que ha estado recibiendo Rusia por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte y por parte de las grandes transnacionales de la información que han tergiversado todo el accionar que está teniendo Rusia en Siria, precisamente a solicitud del presidente de Siria, Bashar al-Assad. En este sentido, ayer el Reino Unido se ha sumado a la opinión que tiene Alemania y Estados Unidos de querer desplegar unidades militares en los alrededores, en la frontera de Rusia. Ellos dicen que para contener la agresión rusa, sin embargo, uno se consulta cuál es la agresión rusa, porque Rusia está actuando en Siria puntual y específicamente contra los integrantes de grupos terroristas del autodenominado Estado Islámico, y además lo está haciendo a solicitud del gobierno sirio, no está vulnerando ninguna frontera ni realizando ninguna intervención, cosas que se ha hecho Estados Unidos y países integrantes de la Unión Europea, y nadie ha rodeado sus fronteras para contener sus agresiones. Sin embargo, esta es la excusa que ellos están utilizando en estos momentos para atacar a Rusia. Recordemos que Rusia desde hace bastante tiempo ha estado denunciando los intentos de la OTAN de militarizar absolutamente todas las zonas a lo largo de sus fronteras para evitar, ¿no?, y lo ha dicho la propia OTAN, la influencia que pueda tener Rusia o el liderazgo que pueda tener Rusia en esos países, con quien además tiene conexión profunda, histórica, porque en algún momento formaron parte de la denominada Unión Soviética. 8:50 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos con un temita musical que lo pidió el compañero Ernesto García Uribe y Mercedes Medina se lo ubicó. El tema se llama Corazón en Blanco y es de Roberto Lugo. Lo escuchamos, regresamos con el avance informativo y más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Intentaré olvidar cada día que pase. Intentaré borrar lo que quede de ti. Cuanto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor. El más grande amor, intentar escapar y alejar. Has dejado Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, viernes 9 de octubre. Qué contenta se siente uno cuando es viernes. Está lloviznando en la ciudad de Caracas. Tomen sus previsiones, seguro se forma por allí una colita. Pero bueno, está bien porque el calorón ha estado muy sofocante durante estos últimos días, así que bueno, vamos a disfrutar de la lluvia en la ciudad capital y vamos a ver también, vamos a disfrutar también de la compañía de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos han estado escribiendo al 0412-732-4070. Por aquí nos dicen en los mensajitos, vamos a ver, buenos días, mi chica, es Domingo Silva, te escribo desde Guatire. Es verdad que el lunes se trabaja, que mis jefes dicen eso. El lunes es día feriado, ¿no? Por el Día de la Resistencia Indígena. Si usted, sus jefes lo hacen trabajar, pues le tienen que pagar doble, ¿no? Porque es un día feriado. Acá, bueno, en la Radio del Sur siempre hay personal activo, pues aquí trabajamos 31 de diciembre, 1 de enero, pero bueno, hay que cumplir con esas normativas de la ley. Si usted tiene que trabajar, bueno, que su jefe le pague doble. Por aquí nos dicen, hola, buen día, yo insisto que a la Vinotinto le hace falta un técnico argentino de renombre, como por ejemplo un Marcelo Bielsa, y no es un tema de xenofobia, es un tema de desarrollo, porque así como es válido hacer convenios con Rusia y China, que son potencias en ciencia y en tecnología, Argentina es una potencia futbolística que nos puede enseñar más sobre tácticas, dice Fabio. Carlos lo aplaude, pues le gusta esa recomendación de Fabio, porque bueno, la Vinotinto perdió ayer ante Paraguay, el martes se enfrenta contra Brasil, vamos a ver si nos va bien el martes. Por aquí nos dicen, los Estados Unidos tienen una gran colección de títeres que los usan como gallos de peleas para que ataquen a Venezuela y otros países que no quieren formar parte de esa colección, tal cual. Por acá también nos escriben en otros mensajes, nos dicen, buen día amiga, ¿qué está pasando en los abastos del gobierno que están vacíos? En el de la India, imagino que en el paraíso, tienen 3 días donde no llega nada. Por acá también nos escriben en otro mensaje, buen día, la situación mundial actual no se resuelve con diversos bloques políticos económicos, con esa trampa maquiavélica fue el que el sistema capitalista nos dividió y nos venció, cuando en realidad existen solo 2 modelos y 2 sistemas. Tenemos que unirnos todos los países de izquierda en torno a los países más desarrollados de nuestro corriente política como Rusia y China y crear un superbloque. Hay que politizar lo económico y lo social, capaz de equipararse con el capitalismo imperial de Occidente, dice Pedro Ruiz, que nos escribe desde nuestro bellísimo y queridísimo estado Vargas. Vamos a saludar a Rafael Guánchez, que me dicen que nos está escuchando, capaz que no, pero ojalá que sí, le mandamos un beso y un abrazo. Por aquí también nos dicen, hola, mis compatriotas, es urgente que averigüen qué está ocurriendo con los hospitales. Algunos tienen el aire dañada, dice por acá, si nos pueden hacer la denuncia de a qué hospital nos estamos refiriendo para poder ser más específicos. Por acá también nos escriben, buen día, ¿alguien puede explicar qué pasa con Abastos Bicentenario? Que muchos están vacíos y los empleados viendo el techo. Por acá también en otro mensaje nos dicen: buen día, chicas, ¿hasta cuándo nos vamos a calar a las personas que afectan el servicio eléctrico? Por ejemplo, acá en Táchira se la pasan en eso y no veo a nadie preso. Creo que la impunidad está aliada con el fascismo disfrazado. Quieren acabar con este proceso, nos dice Luis en esta denuncia que llega desde el estado Táchira. Bueno, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo con el servicio eléctrico en Táchira, porque se ha reiterado esa denuncia. Y hablando de Táchira, ayer se da una cifra bien impactante, ¿no? El ministro para la Salud, Henry Ventura, informaba el día de ayer cómo han aparecido 92% de medicamentos en Táchira. Imagínense usted, o sea, el cierre de la frontera y mágicamente baja 92% del consumo de los medicamentos. ¿Había un consumo excesivo? ¿Realmente era un consumo excesivo? No, era parte del contrabando que se realizaba en esta zona, ¿no? Luego de que ha sido instaurado, decretado el estado de excepción y la transformación de la frontera, se ha podido localizar estos medicamentos que permanecen ahora en los establecimientos y ahora se hallan, el pueblo los consigue. Estaban funcionando 1.326 farmacias, de las cuales 391 están ubicadas en Táchira y están registradas en la Contraloría Sanitaria y están chequeando que allí estén llegando y existan los productos. Además, también se realizó una inspección al Centro Diagnóstico Integral de San Antonio del Táchira, donde las autoridades de salud y también de educación universitaria se estuvieron reuniendo con los médicos integrales y además le estuvieron haciendo entrega de unos nuevos equipos electrónicos digitales para facilitar su proceso de estudio y también su proceso de atención a los pacientes en este centro de diagnóstico integral en San Antonio del Táchira. Así que bueno, parte de las informaciones que surgen luego de haberse decretado ese cierre de frontera con el Táchira. También queremos comentarles una noticia positiva y es que precisamente el día de ayer se anunció que a partir de el próximo jueves 15 de octubre se va a empezar a aplicar el plan especial de atención a personas en situación de calle. Este plan va a iniciar en la parroquia La Candelaria de la ciudad de Caracas. Va a ser una jornada en la que van a estar trabajando en común el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, los compañeros de la Misión Negro Hipólita y los compañeros del Ministerio para la Alimentación y del Ministerio Público, así como otras 20 instituciones del Estado. Este plan llega porque, bueno, se ha evidenciado que algunas personas han vuelto a estar en situación de calle y necesitan ser atendidas, así que se va a reactivar con fuerza este plan especial de atención a estas personas en situación de calle. Se les va a proporcionar, por supuesto, la atención si requieren, ¿no?, ser trasladados a algún lugar, los alimentos, la vestimenta, los productos de aseo personal. Se van a atender los casos de estas personas que no tienen vivienda o analizar cuál es la situación que los lleva a estar viviendo en la calle y, bueno, van a ser atendidos. Luego de que inicie en la parroquia La Candelaria de Caracas, se va a estar trasladando no solamente a otros sitios de la ciudad capital, sino a lo largo y ancho del país. Saludamos esta medida. Era necesario porque precisamente uno de los logros que hemos tenido durante estos últimos años es erradicar la existencia de personas en situación de calle y hay que mantener esas políticas. A las 9:10 de la mañana vamos a trasladarnos precisamente hasta Colombia porque las dirigentes de izquierda, Clara López y Aida Bella, decidieron buscar juntas la presidencia de Colombia y están preparando toda una fórmula. Así que vámonos hasta la hermana nación para saber qué está ocurriendo allí. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Aida Bella. Queríamos conversar con ella, saludarla desde acá, desde Venezuela, desde la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Aida? Bienvenida a la emisora. Pues muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, aquí en Colombia estamos preparándonos para las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales y de diputados a las asambleas de departamento. Van a ser el próximo 25 de octubre. Y Clara López la tenemos como candidata para la alcaldía de Bogotá. Es una de las personas más interesantes que hay en la política nacional, pero además muy preparada. Y en las encuestas va prácticamente como una de las favoritas para ganar la alcaldía de Bogotá. Sería la primera vez que una mujer es elegida a la alcaldía y esto tiene el apoyo de todos los sectores alternativos y los sectores de izquierda. Entonces está pues una parte del movimiento Alianza Verde, están también el Congreso de los Pueblos, estamos la Unión Patriótica, está también una parte consecuente del Partido Liberal y una parte consecuente del Partido Conservador. Las personas que trabajan pues con los conservadores en la cuestión de la igualdad social y demás. Y yo creo que esta es una candidatura que, llegara a darse, sería Bogotá la capital de la paz. Esa paz que tanto anhelamos, que queremos, que además sería benéfico para todos los colombianos, pero también para el continente. Y nosotros creemos que en especial con Venezuela, donde pues en este momento hay ciertas dificultades en la frontera. Acabo de salir, estoy en un departamento que queda muy cerca de La Guajira, que es una de las fronteras pues más activas con Venezuela, porque tenemos allí los indígenas de Wayú. Y me decía, mira, no está llegando alimentación para los Wayú, para los indígenas. Yo le dije, sí, es posible que eso haya sucedido. De todas maneras, pensamos que el medio diplomático es el único, porque esos departamentos dependen más de Venezuela que de Colombia. Es increíble, pero por supuesto también es un problema que nos atañe y que tenemos que resolver los colombianos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que efectivamente los problemas de la guerra y de la paz en Colombia van a tener una repercusión en todo el continente. Por eso trabajamos intensamente. Hoy tenemos aquí en Valledupar una conferencia que se llama Unidad por la Paz. Tenemos varios dirigentes nacionales y vamos a intercambiar con varios dirigentes también regionales, sobre todo que aquí en Valledupar y en el Cesar tenemos una candidata también de la Unión Patriótica que se llama Imelda Daza. Es una de las mujeres que destacadísima, no solamente por su preparación, no solamente por su récord de más de 20 años de exilio político, sino por haber llegado a su departamento y estar disputando una gobernación a los corruptos, a los que siempre se han aprovechado de este pueblo y a quienes mantienen en la pobreza y en la miseria a miles y miles de campesinos en esta zona. Les han quitado su tierra, los han desplazado. Y yo creo que si se habla de paz es para volver a que los campesinos cultiven, a que Colombia no tenga que importar el 100% del maíz, el 100% del frijol, el 100% de la lenteja, cuando producíamos eso con sobra, es decir, había para exportar. Y yo creo que en esas situaciones es que tenemos que avanzar todos los países. ¿Cómo? Desde América Latina hacemos la sostenibilidad agraria, pero también cómo nuestros campesinos cultivan en mejores condiciones y también cómo ellos llegan. Por ejemplo, en Colombia ningún campesino es pensionado. Estamos haciendo una gran cruzada para que los campesinos y para que la gente que nunca cotizó, porque en Colombia pues hay una situación muy dolorosa, es que aquí solamente el 8% de los ciudadanos mayores de 65 años tienen una pensión para vivir. El resto tiene que estar sometido a las limosnas que le den los hijos y de pronto a la pieza húmeda que les asignen en su casa. Yo creo que en esa situación es que tenemos que avanzar todos en América Latina. Así es que estamos en una disputa del poder local y ese poder local es importantísimo para la paz. Si tenemos gobernadores de avanzada, alcaldes de avanzada, si tenemos gente honrada y trabajadora en Colombia dirigiendo el Estado, la paz se podrá hacer. Pero si siguen los mismos corruptos, los que se han robado siempre todo, pues va a ser muy difícil para la paz porque ellos seguirán robando. No están dispuestos a dejar eso que llaman privilegios, pero que en Colombia se llama corrupción. Precisamente quería consultarte, Aida. Clara López se está lanzando para la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá ha tenido al frente al señor Gustavo Petro, quien ha sufrido, de hecho, varios señalamientos, varios ataques, varios traspiés en ese intento de gestión en la alcaldía de Bogotá, y muchas veces incluso es por tener una visión, digamos, progresista. ¿Pudiera Clara López también estarse enfrentando o tener sobre sus hombros también todo el peso de lo que ha sufrido Gustavo Petro llevando a adelante la alcaldía de Bogotá? ¿Pudiera esto jugar a favor o en contra? Bueno, yo creo que de todas maneras todo el sector de Petro también está apoyando en este momento a Clara López desde hace 2 semanas. Y esto es muy importante, esto es tremendamente importante porque estamos construyendo precisamente una capital diferente. Antes los niños y Bogotá era conocida como la capital de los gamines. Eran muchos niños en la calle, dedicados a todo, pero sobre todo en una situación humana. Y eso se arregló con los gobiernos alternativos, con los gobiernos de izquierda. Y yo sí creo que Clara puede ser un objetivo igual para el procurador. Es más, porque es mujer. Este es un procurador de la edad media que tenemos en Colombia. Un hombre que no le gusta que las mujeres estemos en política. No le gusta que los gays se casen y respeta a las personas de la diferencia sexual. A él no le gusta nada. Lo único que le gusta es pues favorecer a los ladrones de cuello blanco. Como el magistrado Pretel, que fue capaz de pedir una coima de 500 millones de pesos para arreglar una tutela. Y él ha mandado la viceprocuradora para que sabotee el proceso que llevan en la Cámara de Representantes, que es un magistrado de la Corte Constitucional. Y es amigo de él. Entonces, este es un hombre de una moral horrorosa. Protege los delincuentes de cuello blanco, pero no soporta que le hayan quitado las basuras a los estratos 20, es decir, a los estratos más altos, a los hijos del expresidente Uribe, que les quitaron las basuras de Bogotá y que le ahorraron a la ciudad 50 mil millones de pesos al año. Estas cosas, pues necesariamente, Clara sabe, Clara conoce. Además, por ser mujer, pues él le quitó, por ejemplo, los derechos políticos a ¿cómo se llama?, nuestra compañera Córdoba, a Piedad, y sobre todo que intentó quitárselos a Petro, pero no pudo. No pudo porque se defendió divinamente en la Corte Interamericana, en los espacios internacionales, y el hombre desistió. Pero ese hombre tan nefasto, tan puro para hacer negocios con la clase alta, tan puro para propiciar que los ladrones de cuello blanco no sean llevados a la cárcel. Esto no puede seguir siendo en Colombia, y las mujeres estaremos pendientes y estaremos defendiendo a Clara si llega a ser objeto de ataques de semejante tipo. Yo también quisiera consultarte, Aida, porque ahí mencionabas precisamente esos inconvenientes, todas aquellas cosas por atender en las fronteras de Venezuela con Colombia, y precisamente hay muchos departamentos colombianos que son fronterizos con nuestro país: La Guajira, Cesar, el norte de Santander, Arauca, Vichada, son departamentos colombianos con quienes Venezuela tiene una conexión geográfica mucho más intensa. También hay una presencia, digamos, alternativa o de la izquierda en estos departamentos para también provocar, digamos, el cambio dentro de los mismos, pero también el cambio en las relaciones con Venezuela. Ay, se nos cayó la comunicación con Aida Bello, dirigente colombiana, que precisamente nos está hablando de una nueva apuesta que está haciendo la izquierda en Colombia, y es que Clara López pueda conquistar la alcaldía de Bogotá. Recordemos que Clara López también se lanzó a la contienda de las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales, donde, bueno, por supuesto, todo estuvo más reñido entre la extrema derecha y la derecha, ¿no? Y terminó ganando la derecha de la mano de Juan Manuel Santos, pero Clara López fue una candidata, se posicionó muy bien en esas elecciones presidenciales, aunque no haya obtenido el triunfo, y ahora entonces está apostando a llegar a la alcaldía de Bogotá. Recordemos que en los últimos tres gobiernos en Bogotá han sido o han estado en manos de la izquierda, y se ha hecho mucho énfasis en lo social y se han logrado ciertas transformaciones dentro de la ciudad capital. Aida, te tenemos nuevamente en línea. Yo te consultaba, sí, precisamente. Sí, se me había caído la llamada. Sí, precisamente hablando de todo el tema fronterizo, Aida, yo te consultaba que Colombia tiene muchos departamentos que son frontera con Venezuela, como Guajira, Cesar, el norte de Santander, Arauca, Vichada, y precisamente desde acá estamos interesados en saber si también se están levantando en esos departamentos algunas candidaturas que sean de izquierda, que sean un poco más progresistas y que puedan hacer que mejore las relaciones con Venezuela. Sí, precisamente estamos en el Cesar, aquí hay una candidata de la Unión Patriótica que la respalda toda la izquierda. El movimiento Maíz, que es de los indígenas, el movimiento Congreso de los Pueblos, está también pues un sector de los verdes y está el Polo Democrático. Están acompañando la candidatura de esta mujer economista de la Universidad Nacional, una mujer muy trabajadora, muy inteligente, pero muy honrada. Entonces estamos prácticamente haciendo una campaña contra toda la corrupción del Cesar. Ellos se han apropiado de todo, se han apropiado de las notarías, se han apropiado del poder político, se han apropiado de la tierra, se han apropiado de absolutamente todas las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay necesidad de llamar a la unidad, de llamar a respaldar a Imelda, y de llamar a que esto tiene que cambiar y lo cambiemos con los votos de los ciudadanos. Es la primera vez que este departamento, que fue azotado por el paramilitarismo, saca a una persona diferente a dos familias que han manejado este departamento, que es la familia Araújo y la familia Génico, conocidos por la alta corrupción y por su compromiso con los grupos paramilitares. Entonces la candidatura de Imelda refresca el ambiente político en el Cesar. Es una mujer de unos dotes súper especiales que además estaría dispuesta a que todos los problemas fronterizos y demás en los que tenga que ver el gobernador, pues ella realmente intervenir. Los pueblos somos amigos. Los que son enemigos son los grandes contrabandistas y todo eso que se ha forjado también en la frontera. Porque los grandes contrabandistas son no solamente los enemigos de Venezuela, sino los enemigos de Colombia. Y en esas circunstancias nosotros pensamos que todos los problemas fronterizos, si tuviéramos gobernadores en todo ese sector, que es bastante difícil, de todas formas, porque se mueve muchísima plata, mala vida, plata de la corrupción, plata del narcotráfico, todo eso se mueve en estos departamentos. Pero estamos dispuestos a que haya candidaturas del estilo de Imelda en muchos otros departamentos que sean fronterizos y que no sean fronterizos. Por supuesto que tenemos también en Nariño, tenemos también en el Cauca, que ya no son fronterizos con Colombia, pero que son fronterizos con el Ecuador. Nos interesa muchísimo mantener las buenas relaciones entre unos y otros países. Y yo creo que si Clara López, que si Imelda, que si otros candidatos que están en los demás departamentos de avanzada pueden triunfar, pues respiraremos realmente mucha cordialidad y respiraremos un ambiente distinto al que se ha vivido en los últimos meses. Yo creo que los pueblos somos amigos, somos hermanos, y esto lo arreglaremos por la vía diplomática. Bueno, que así sea, Aida, te enviamos un saludo y un abrazo precisamente de hermandades de Venezuela. Muchísimas gracias, igual para ustedes, y buen día. Bueno, un saludo a todos los colombianos que residen en Venezuela. Bueno, los venezolanos también. Que son muchísimos los colombianos que residen en nuestro país, que por cierto este fin de semana continúa la jornada de ese movimiento de colombianos y colombianas por la paz que se está formando en Venezuela, movimiento bolivariano de colombianos y colombianas. Se pueden seguir inscribiendo, van a estar hasta finales de octubre, ya van más de 200,000 colombianos y colombianas que se han inscrito en este movimiento para demostrar que bueno, los colombianos son gente honesta, ¿no? También se han levantado muchos clichés en contra de estos hermanos, en contra de estos compañeros. Sí, hay paramilitarismo, sí, hay bandas criminales colombianas, por supuesto que sí, es un pueblo que ha sido golpeado por 50 años de una guerra interna y eso, por supuesto, modifica, ¿no?, muchos patrones de conducta, ¿no? Lamentablemente, la guerra trae eso, trae miserias y más miserias. Sin embargo, eso no quiere decir que el común denominador, que la mayoría del pueblo colombiano sea así. Son un pueblo honesto, son un pueblo trabajador y son un pueblo hermano, y además son un pueblo a quien Venezuela le ha abierto las puertas, ¿no? Y hemos sabido convivir perfectamente con 5.7 millones de colombianos, así que no se puede decir que nuestros dos países no tienen relaciones de hermandad. Y es importante también para Venezuela este proceso electoral que va a vivir Colombia el 25 de octubre. El 25 de octubre Colombia elige a sus gobernadores, a sus alcaldes, a sus concejales, a sus diputados, y vamos a estar atentos porque Venezuela tiene frontera con varios departamentos colombianos, con Guajira, con el Cesar, con el norte de Santander, con Arauca, con Vichada, con Guainía, y tenemos que estar bien atentos de quiénes son los personajes que van a ganar estas gobernaciones, porque de una u otra manera eso puede hacer que mejoren las relaciones con Venezuela, que se apliquen políticas conjuntas, que sean distintas y que puedan beneficiar a esos pueblos de la frontera, sobre todo entendiendo que en la frontera la dinámica es totalmente distinta como uno la piensa desde la capital o desde cualquier otro estado. Realmente ese tema de las familias binacionales y de cómo se funden los dos países en la frontera a veces es difícil de entender para quien no ha estado allí, pero bueno, es importante, y por eso también desde acá, desde la Radio del Sur, vamos a estar bien pendientes de esas elecciones regionales en Colombia. De hecho, el 25 de octubre todo nuestro equipo va a estar aquí trabajando en un operativo especial, porque fíjense todas las fechas que coinciden el 25 de octubre. Son las elecciones presidenciales en Argentina. Es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. También se van a realizar elecciones generales en Haití y además van a estar ocurriendo estas elecciones regionales en Colombia. Así que ese 25 de octubre el panorama informativo va a estar súper intenso y la Radio del Sur va a estar desplegada para estarle llevando a ustedes absolutamente todos los detalles. Son las 9:27 de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación: 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos escuchando un último temita musical de Rey Barreto y ya regresamos. Máscara, te libere, quítate la máscara, ven y vele, quítate la máscara, hechicero. regresa. Mientras tanto y por si acaso, una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Alerta transgénica. Costa Rica se proyecta en el mundo como un país verde. Sin embargo, el modelo agroexportador costarricense pone en evidencia sus contradicciones. El uso masivo de agrotóxicos es alarmante. Escuchemos a Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica. Evidencia muchas de las contradicciones que tenemos como sociedad. Por un lado, nuestra agricultura se está enfocando un 60% a la exportación, lo cual nos ha hecho ser el primer consumidor de agroquímicos. Y también en el caso de fertilizantes estamos por encima del promedio. A nivel mundial se utilizan por una hectárea 141 kilogramos, nosotros estamos en 700. Alerta transgénica. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. En Venezuela, desde el Estado Falcón, el presidente Nicolás Maduro inició el megamaratón de obras públicas a nivel nacional con el propósito de fortalecer la revolución bolivariana. Escuchemos al jefe de Estado. La tecnología, la alta tecnología en revolución es un derecho social del pueblo, de la juventud. En homenaje a nuestro comandante Chávez, 3 teléfonos nuevos que vamos a llevar al mercado ahora, meses de noviembre y diciembre. Un regalo navideño adelantado. 3 teléfonos nuevos. Ahora que está empezando el año escolar universitario, tabletas hechas en Venezuela con la mejor tecnología del mundo. Las estamos entregando a toda la juventud de la patria. Y va a iniciar un plan especial ahora, a finales de octubre y todo el mes de noviembre, para distribuir más de 1 millón de tabletas en todas las universidades públicas del país. Latinoamérica es una canción, un encuentro con la música de nuestro continente mestizo, un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción, este y todos los sábados a la una de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:35 de la mañana, regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso por la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Chequen nuestros diales a nivel nacional a través de www.laradiodelsur.com.be, que es nuestra página web, y también pueden ingresar a nuestro Twitter, arroba la Radio del Sur. Si no nos siguen, bueno, empiecen a seguirnos desde ya y pueden comunicarse a través del 0412-732-4070. Por aquí nos están escribiendo los usuarios, nos dicen: buen día, mi linda. Hoy estamos de cumpleaños en Mérida, 457 años de la ciudad, pero Mérida está muy calurosa, ya no es la Mérida fría, pero eso no hace que no esté linda. Te quiero mucho, me dice Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Yo extraño mucho Mérida, vamos a ver si en diciembre vamos a Mérida. Por aquí nos dicen: el país está como está, no por la oposición ni por el gobierno, sino por la corrupción galopante. No podemos seguirle apostando a la impunidad. Por aquí en otro mensaje nos dicen, hola, muy buenos días, el agua la están cortando aquí en Barquisimeto, estado Lara, somos un pueblo chavista, pero estamos en abandono. Por acá también nos escribe, muy buenos días, con las amenazas que está recibiendo Rusia y con las que realizan contra nosotros, el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser urgente. Deberíamos tener Sukhoi 35 y 25 y helicópteros Mi-28 y también submarino 636, es urgente, escribe Gabriel Sosa desde el Valle. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, buen día, saludos a la Radio del Sur, la mejor emisora, y a Mientras Tanto y Por Si Acaso, el mejor programa. Jessica, la más bella y dulce moderadora, hay que seguir adelante, no desmayen, muchas gracias, es Mario Rojas, y te escribo desde Guatire, muchas gracias, un beso. Por aquí también nos dicen, Jessica, que creo que ayer alcancé a escuchar que tú ibas a un establecimiento donde venden celulares y laptops y nunca había, pero no te preocupes, yo tengo una laptop que no uso y te la puedo prestar, recuerda que lo mío también es tuyo. Bueno, muchas gracias, ayer yo estaba diciendo que bueno, el presidente inauguró una nueva línea de teléfonos de producción nacional de Venezolana de Industrias Tecnológicas, la VIP, y bueno, también están lanzando unos nuevos modelos de teléfono Betelca, y muchas veces la gente va a los establecimientos de la VIP y a los establecimientos de la venta de teléfonos y bueno, no se consiguen estos teléfonos o no es tan fácil conseguirlos, y uno sí los ve por allí en internet, que los están vendiendo con sobreprecio, que la gente hace negocio con ellos, y bueno, eso también hay que ponerle el ojo, ¿no?, a todas las cadenas de distribución y comercialización, no solamente de los aparatos tecnológicos, sino de absolutamente todo. Hay que ponerle siempre el ojo a las cadenas de distribución y comercialización, porque por allí es que termina desvirtuándose todo, ¿no?, la llegada del producto y también el precio con el que llega. Por aquí también nos dicen, buenos días, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia, saludos y besos, es Orlando, gracias Orlando. Por aquí también nos dicen, buenos días Jessica, lo más sensato para nosotros es aceptar que así como nuestra selección de básquet le fue bien con un seleccionador extranjero, igual nosotros debemos ser prudentes y optar por un técnico de un país que tenga mayor experticia futbolística, dice Aníbal Rivero, que bueno, también está apoyando el comentario de Fabio y de, bueno, distintos mensajitos que nos han llegado por aquí respecto a, bueno, cómo hacer para que mejore el desempeño de nuestra Vinotinto, que ayer lamentablemente perdió ante Paraguay, perdimos 0-1, ¿no? Por aquí también nos dicen, muy buenos días, ahí está la foto que presentó el lacayo de la transnacional petrolera, es falsa, mienten como mintieron con Libia, esto en referencia a David Granger, que dice, ¿no?, que Venezuela ya tiene un buque de guerra que está llegando a la capital de Guyana y todas esas mentiras que le presentó a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Por aquí también nos dicen, hay saboteo, quieren hacer que crezca la rabia en la gente porque estamos a 2 meses de las elecciones, dice Rubén, que escribe desde Montalbán, acá en la ciudad de Caracas. Nos pueden seguir escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. En materia deportiva también tenemos que comentarles que este viernes no solamente estamos entre la Vinotinto y la Liga de Béisbol Profesional, sino que este viernes va a comenzar el torneo preolímpico de voleibol masculino que se va a estar desarrollando en el Polideportivo José María Vargas, que está ubicado en el litoral central. Se va a estar desarrollando desde hoy hasta el domingo 11 de octubre y ahí va a estar participando Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, quienes van a estar buscando el cupo directo a los Juegos Olímpicos Río 2016, así que también tenemos que desearle la mejor de las buenas vibras a nuestra selección venezolana de voleibol masculino que están buscando su cupo para estos Juegos Olímpicos Río 2016. Va a estar jugando la selección nacional, va a estar debutando hoy contra Chile y luego se va a estar enfrentando contra Colombia el día de mañana y se va a medir contra Argentina el día domingo. Estos 3 partidos se van a realizar a las 7 de la noche en este Polideportivo José María Vargas en el litoral central. Venezuela llega a este preolímpico después de haber participado en la Copa del Mundo en Japón, donde obtuvimos el puesto número 11, así que vamos a ver cómo nos va desde ahora, vamos a estar pendientes y ojalá que le vaya muy bien a la selección venezolana de voleibol, que inicia entonces esta lucha por el cupo olímpico a partir de este viernes en el estado Vargas, vamos a dejar a desearle pues la mejor de las buenas vibras. También tenemos que comentarle, y esto sí, en noticias un poco más lamentables, ¿no? Porque hemos estado tratando aquí con mucha intensidad en la Radio del Sur el tema de esa denominada crisis de los refugiados, ¿no? Todas esas personas que están intentando salir de África y de Oriente Medio para atravesar el Mediterráneo y llegar hasta el continente europeo, precisamente porque sus países han quedado devastados por esos bombardeos, intervenciones y esas guerras que las propias potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos y por la Unión Europea, han instaurado en sus países. Y en este sentido hemos visto noticias muy tristes, sobre todo porque cuando el tema de la infancia está presente en las noticias, a uno le mueve mucho más los cimientos. Y en ese sentido, han hallado un bebé muerto en una lancha de refugiados en la isla de Lesbos. Así que se sumaría esto a otra de las tantas noticias fatídicas que se tienen respecto a esta crisis de los refugiados. Así que nuevamente hay que extenderle el llamado a la comunidad internacional para que tome medidas en este asunto, para que no sigan, ¿no?, ocurriendo hechos como esto, que además las noticias están saliendo reseñadas ahora, ¿no? Ahora uno está conociendo lo que está ocurriendo en el mar Mediterráneo. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo pasando, ¿no? Y es parte de las noticias que bloquean las transnacionales de la información, pero llega un momento en que no las pueden bloquear más. Se trata de un bebé de 12 meses que fue hallado muerto en una lancha neumática donde viajaban 56 refugiados que estaban intentando llegar desde las costas de Turquía hacia la isla de Grecia, Lesbos, y fue hallado entonces este bebé sin vida dentro de esta lancha que estaba a punto de llegar a esta isla de Grecia cuando el bebé falleció. Los tripulantes observaron que el bebé estaba inconsciente, sin embargo, no había nada que hacer, ¿no? Estaban atravesando toda la zona costera. Apenas llegaron a esta isla de Grecia, trasladaron a este bebé a una clínica donde los médicos no pudieron hacer más que certificar que el bebé se encontraba muerto, ¿no? Mientras tanto, las autoridades están atendiendo al resto de las personas que estaban en esta lancha que llegaron entonces hasta Grecia. No se conoce cuál es la nacionalidad del bebé, pero se suma a esa larga lista de víctimas que han perdido la vida en el mar Mediterráneo. Y si además contáramos todas las víctimas que han perdido la vida precisamente en Oriente Medio y en África por esas invasiones que ha perpetrado Estados Unidos y los demás países de la Unión Europea, es realmente deshumano, ¿no?, todo lo que está pasando y cómo los pronunciamientos de la Unión Europea son tan sencillos como: te voy a cerrar la frontera, no quiero inmigrantes en mi país, voy a levantarte un muro, voy a cercar este país para que no entren inmigrantes. Sin embargo, no pensaron eso cuando atacaban a estos pueblos, cuando los destruyeron y cuando se saquearon y continúan saqueando todos sus recursos naturales. Fíjense lo que hicieron en Libia, ¿no? Asesinar a Muammar al-Gaddafi, y allí están todos esos buques petroleros de Estados Unidos y de Francia llevándose todos los recursos de Libia, mientras el pueblo quedó devastado, perdió a ese líder y además no ha podido reconstruirse ni siquiera arquitectónicamente, físicamente, de todos esos golpes. Por supuesto que moral, psicológicamente y en términos de vida, que además uno no la recupera, están muchísimo peor, ¿no? Pero fíjense, ¿y te hablaron los medios algo de Libia luego que asesinaron a Gaddafi? No, ¿verdad? Para ellos se terminó el problema, el supuesto problema, con la muerte de Gaddafi, que el problema no era Gaddafi, el problema era que Gaddafi impedía que ellos se saquearan los recursos de Libia y que le había dado una buena calidad de vida a todos los libios. Lo mismo están haciendo en Siria. Te hablan ahora de Bashar al-Assad como un dictador, te lo culpabilizan de absolutamente todo, te dicen que no es un presidente legítimo, te hablan de cómo por culpa de Bashar al-Assad se está llenando de terrorismo tales o cuales sitios. Puras mentiras y pura tergiversación de la historia, porque han intentado por todos los medios derrocar a Bashar al-Assad y no han podido. Recordemos que además es un presidente reelecto y en esa última elección además ganó con más del 80% de los votos, pese a la situación de ataques, ¿no?, de ataques constantes bajo la que se encuentra Siria. Así que bueno, deberían reconocer, ¿no?, que los pueblos tienen autodeterminación y que escogen a sus mandatarios y que escogen cuáles son las políticas que quieren seguir, pero esto es impensable dentro de la mente de estos imperios, ¿no? Y uno los vio de los más descarados en la Organización de Naciones Unidas, todos, absolutamente todos, hablaron de la crisis migratoria, pero nadie dijo qué cartas iba a tomar en el asunto, nadie. más allá de construir muros, que Israel, por cierto, está construyendo el más grande para que no entren migrantes de África ni de Oriente Medio a su país, porque ellos dicen que Israel es muy chiquitico. Geográficamente Israel es muy chiquitico y no puede recibir a inmigrantes. Imagínense ustedes, ¿no? El descaro total por parte de estas potencias. Así que bueno, lamentable esta información y lamentable, más aún lamentable, saber que ocurre todo el tiempo, ¿no? Aunque no salga reflejado en los grandes medios de comunicación, todo el tiempo está muriendo gente en el mar Mediterráneo intentando salir de una África y un Oriente Medio saqueado, devastado y destruido para llegar a ese continente europeo que les cierra las puertas. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial fueron muchos los países de distintos continentes que le abrieron las puertas a todos esos refugiados de Europa que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial. Deberían recordar, ¿no?, de hacer honor y gloria a esa historia y apelar un poquito, ¿no?, al corazón y a la humanidad en momentos como estos. Pero bueno, también un día como hoy, y precisamente cuando hablamos de paz, es bueno hablar de íconos, ¿no?, que hayan representado la paz y que nos hayan dejado música para la paz. Y en este sentido, un día como hoy, celebraría su aniversario, estaría naciendo una leyenda del rock, una leyenda de los Beatles, John Lennon, quien hoy estaría cumpliendo 75 años, estaría celebrando su aniversario. No está. Sin embargo, más de 2.000 personas formaron un símbolo de paz en el Central Park de la ciudad de Nueva York, precisamente para recordar a John Lennon. John Lennon, músico, multiinstrumentista, compositor, uno de los fundadores de los Beatles, una de las bandas de rock británico más activa de la década de los 60 y reconocida, ¿no?, mundialmente, muy aclamada en la historia de la música. Nació y creció en Liverpool, donde siendo adolescente se familiarizó precisamente con la música. Como les digo, participó desde la década de los 60 en los Beatles, y luego cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, pues John Lennon inició una carrera como solista y allí tuvo grandes éxitos, ¿no?, temas exitosos, y demostró, bueno, todo ese carácter rebelde, todo ese ingenio mordaz que tuvo, no solamente para la música, también para el cine, para la literatura, para el dibujo. Dibujaba muy bien John Lennon, y además, bueno, estuvo dedicado a ese constante activismo por la paz junto a su pareja Yoko Ono. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York, mostró su oposición contra esa guerra de Vietnam. Eso hizo, ¿no?, que el gobierno de Richard Nixon lo expulsara de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas de sus canciones han sido adoptadas como himnos, precisamente himnos de la paz, y por eso también hoy evocamos a John Lennon, ¿no? John Lennon, que fue asesinado, ¿no? Lo esperaron en el lobby, le dispararon 5 veces por la espalda y lo asesinaron cuando apenas tenía 40 años de edad. Hoy le rendimos también honor y gloria a este ícono de los Beatles, John Lennon, quien estaría cumpliendo 75 años. Y vámonos precisamente escuchándolo hoy viernes 9 de octubre. Le deseamos la mejor de las vibras para este fin de semana. Pásenlo bonito, rodeados de mucho amor, descansen, sean felices, ¿no? Las felicidades son pequeños momentos y hay que aprovecharlos al máximo. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio a José Manuel Armas, en la musicalización está Mercedes Medina. Los invitamos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana. Los quiero mucho.